Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Una vez más nos hemos juntado las cuatro personas que hacemos posible este programa, Domingos Laicos, que son Javi, el Peli, al sonido, José Antonio Naz, como presentador, Gobal con sus viñetas y yo misma, Ana, para hacer la edición número 62 ya del programa. Bueno, lo primero, esta vez os tengo que pedir perdón a todos y a todas porque la semana pasada metí la pata al principio del programa. En esta introducción que suelo hacer, os dije que la Iglesia al año se está llevando 12.000 euros. Ojalá pudiera ser 12.000 euros, pero es que la cantidad son 12.000 millones de euros. Entonces, muchísimas gracias, Alex, que es el que hace el magazine de la mañana, no tengo ni idea, aquí en Paradigma, que nos escucha y que se dio cuenta del error. Bueno, pues queda corregido. Centrándonos ya en el programa de hoy, vamos a centrarnos primero en la viñeta de Gobal. La verdad que esta vez nos ha resultado dificilísimo elegir viñeta. ¿Por qué? Porque Gobal ha hecho las ilustraciones del libro sobre el que vamos a versar el programa de hoy, Los Obispos de la Mezquita. Y la verdad que son unas viñetas impresionantes. O sea, os leo algún título para que os hagáis la idea. Celosía, nocturnidad y alevosía, La colada, La gran invasión. Pero bueno, finalmente nos hemos quedado con Haciendo caja. Haciendo caja es una viñeta muy visual en la que se ve la hucha de un monaguillo, la típica que ponen delante en la entrada de la mezquita. Y la verdad que es muy significativa porque es la capacidad que tiene la Iglesia Sociedad Anónima S.A. de hacer negocio incluso con un reclamo que pertenece a otra religión, que además censura, porque por ejemplo en la mezquita no se puede escuchar música andalusí, no les dejan rezar delante del mihrab, pero en cambio ellos hacen un negocio impresionante de una forma además opaca en donativos, que está muy bien también por eso la hucha de la donación, y estimamos, yo os digo que es todo muy opaco, pero unos 20 millones al año que están recaudando. Ojalá ese dinero fuera para la ciudad y no para el cabildo. Empezamos. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Buenos días. Hace varias semanas asistimos a un exitoso evento de presentación del libro de Miguel Santiago, que lo tenemos aquí a nuestro lado, en la Universidad de Córdoba, en el rectorado. Por cierto, que tuvimos que irnos al salón de actos porque el salón de las 100... previsto para 100 personas, sé que nos quedó muy corto antes de empezar. Como es lógico, después de aquello, donde estuvo acompañado, entre otras cosas, por nada menos que el teólogo Juan José Tamayo y la magnífica periodista Marta Jiménez, no pretendemos con este programa repetir ni emular ni llegar a lo que fue aquella presentación, pero sí que queríamos... desde nuestro ámbito de Domingos Laicos, tratar de penetrar un poquito en la medida que podamos y profundizar tanto en el libro en sí como más en la plataforma que dirige Miguel y que preside y que toda la actividad que ha llevado hasta ahora y sobre todo del futuro y de los acontecimientos que podemos llevar a cabo para cumplir con los objetivos que son de muchos colectivos, de muchas personas de la ciudad y de Córdoba y del mundo, puesto que la mezquita es un monumento mundial. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, Miguel, muy buenas, buenos días, ¿qué tal? Hey, buenos días, yo encantado de estar con vosotros dos, ¿no? Porque en fin, estar siempre con dos amigos es un lujo y por lo tanto, desde luego mucho más cómodo que en la presentación del libro del rectorado, porque allí quedas tú, ¿no? Está uno así como un poco más preocupado, ¿no? Con tanta gente, hombre, la tensión del primer momento en el que el libro se hace público de manera oficial, sin embargo, con vosotros es pues, tomando un cafelito. Vamos. Precisamente de eso quería, ahí quería yo empezar. El éxito que yo, no sé si lo comenté contigo, con otras personas, sí, cuando me dijeron que era el salón de Mudéjar, digo, eso es muy pequeño, ¿cómo no van a tener? Pues yo sabía que la expectativa que había. Pero quería conocer. ¿A qué crees tú que es debido esa expectativa y esa respuesta de la gente? Bueno, tú de todas maneras, en todas las movidas que tenemos, creo que eres más optimista que yo, porque antes de contestarte, porque es curioso, en las mismas concentraciones que hacemos con el tema de las concentraciones que hacemos con el tema de nuestras reivindicaciones, ¿no? Como plataformas, como Europa Laica, como pues, toda la gente que estamos luchando en contra de las inmatriculaciones. Y yo siempre he sido como más tímido a la hora de los datos, ¿no? Y tú siempre decías, no, Miguel, que conseguimos más gente. Y de hecho, Córdoba... No siempre. Pero Córdoba la que más. Sí, sí. Y entonces nos podemos sentir muy orgullosos, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y ya con el tema del libro... Hombre, yo sinceramente, y no es por nada, pero yo no me esperaba en un principio esa respuesta de la gente. Yo esperaba que después el libro iba a ser permeable, iba a llegar a mucha gente poquito a poco, como es lo que se pretende. Pero a la pregunta tuya de a qué se puede deber, bueno, pues yo creo que en el fondo hay muchas ganas de conocer. Y hay muchas ganas de conocer sobre todo... una capa social de clase media a la que nosotros llegamos, porque claro, pasar a otras capas es más complicado porque tienen otras realidades para estar pendientes de ellas, ¿no? En una realidad más cultural y más de otro tipo de derechos que también defendemos nosotros. Y sí me llamó la atención mucho, además, por la pluralidad que había. Y había también gente joven, que eso creo que es importante. Y había gente de la universidad y de fuera de la universidad y hombres y mujeres y de todo el ambiente de colectivos y gente de a pie sin pertenecer a nada, pero que de alguna manera demuestra que esto lo sigue bastante más gente de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por lo tanto, fue una inyección de alegría. El mismo Juan José Tamayo me decía, bueno, Miguel, yo al día siguiente me decía, yo estoy acostumbrado de ir a muchas presentaciones. Pero lo de ayer de Córdoba fue realmente para que os sintáis, además me gustó mucho que lo hablara en plural, ¿no? Para que nos sintamos orgullosos. ¿Por qué? Porque el libro, aunque lo haya escrito yo, pero realmente es de todas nosotras y de todos nosotros, ¿no? Es una lucha y es una historia y un camino recorrido por un colectivo de gente, ¿no? Que al mismo tiempo pertenece a muchos colectivos. Sí. Bueno, yo te quería preguntar, la jerarquía católica se basa en diferentes mitos para argumentar que la mezquita catedral es de su propiedad. Pues, por ejemplo, tenemos el de la consagración, el de la Basílica Cristiana de San Vicente o el de la cesión de Fernando III. ¿Qué hay de cierto en todo ello? Cuéntanos un poco, porque, claro, ellos se acogen a eso. ¿Qué podríamos contar un poquito para desmitificar? Bueno, la consagración no da el título de propiedad. En el tema de la jurisprudencia internacional. Es como si, imagínate, que no me lo puedo imaginar, en tu caso concreto, tú te compras un piso en Córdoba e invitas a tu párroco. Por eso digo que no me lo puedo imaginar, Ana, de ninguna de las maneras. Pero bueno, imagínate que te ha dado ahí un poquito, se te ha ido un poquito la cabeza, ¿no? Y hace eso, y entonces va el párroco y te bendice la casa. ¿Qué pasa? ¿Que la casa es del párroco? Pues lo mismo de ridículo pensar que porque hay una consagración, la consagración no da el título de propiedad. Por lo tanto, punto y final, no hay más nada. Eso es lo más sencillo que hay como respuesta. Otra posibilidad. ¿Tenemos la Basílica de San Vicente? Bueno, la Basílica de San Vicente. La Basílica de San Vicente no se lo creen ni ellos, y lo saben. No se lo creen ni ellos porque sus propios arquitectos conservadores, pagados por ellos, le han dicho que se dejen de historias, ¿no? los propios profesores de la universidad, funcionarios, que lo apoyan en su departamento con X dinero, bueno, para temas de estudios, becas, etcétera. Ellos mismos han tenido que buscar otra fórmula y ya, como lo de San Vicente no cuela, ahora se inventan el tema de complejo episcopal. Y por lo tanto, no hay ninguna documentación que diga que San Vicente está debajo. Es más, lo que hay investigado por los mejores conocedores en la materia de todo lo que es la historia tardorromana, donde se ubicaría la Basílica de San Vicente, todos niegan esa posibilidad. No hay, incluso, y se llegó a excavar en tiempos de la República. El arquitecto Félix Hernández, que fue el segundo gran conservador que tuvo la mezquita, pagado por el Estado, fue Velázquez Bosco, y el segundo fue Félix Hernández, pagado por el Estado. El pobre se frustró totalmente porque levantaron el suelo de las dos primeras partes de la mezquita, tanto de Abderramán I como de Abderramán II, y parte del patio. Y nada, el pobre quedó bastante frustrado porque San Vicente no la encontraban por ningún sitio. Y ahora que están haciendo excavaciones, le está pasando exactamente igual. No la encuentran por ningún sitio. Y es que en realidad lo del mito de San Vicente, eso la profesora Calvo de la Universidad de Madrid lo plantea con mucha claridad, son mitos que se crean, es un mito que ya está establecido en la mezquita de Damasco, una cosa muy interesante, en el que es como la superposición de las creencias, la superposición de las religiones, es como diciendo, este espacio siempre ha sido sagrado. Pero esa manera de explicar es como Adán y Eva, ¿no? Un hombre y una mujer inician la especie humana. Pues aquí se tuvo que iniciar ese espacio sagrado de alguna manera. Pero lo que es la realidad, San Vicente, no existe ni ha existido debajo de la mezquita. Las basílicas de Córdoba cristianas anteriores a la etapa arábigo-andalusí estaban en la periferia. Y ya nos quedaría pues la cesión de Fernando III, que ellos bueno, son... y otra mentira, no hay ninguna documentación sobre la cesión. Es verdad que hay una donación, es evidente la donación cuando llega Fernando III en el año 1236. Una de las primeras cosas que se hace es la consagración del mayor templo de la ciudad, y no fue catedral directamente, la catedral llegó 2 años después, fíjate. En la 38 es cuando realmente la mezquita se consagra como catedral, pero al principio se consagra como una iglesia para recibir culto cristiano, ¿no? Pero eso se hace lo que tú acabas de decir, lo de la sacralización con esa simbología de la que hablamos antes. No hay ningún documento, Ana, ninguno que diga eso. Es más, en el libro aparece todo este tipo de datos. Yo he intentado fundamentarlo, creo que es muy importante, porque, y digo, no la jugamos porque es un proyecto de todos nosotros y de todas nosotras, ¿no? Y no hay nada en el que aparezca que haya habido una donación. Marta Jiménez, precisamente, que la ha nombrado José, que fue la que presentó el libro en la que coordinó la mesa en Córdoba, le hizo una entrevista a Ana Verdú. Ana Verdú es la directora del Archivo Municipal de Córdoba. Y lo dejó muy claro, como archivera, ¿no? Ya tú así conoces la documentación. Y lo extrapoló afuera de la ciudad. No hay en ningún archivo municipal, en Sevilla, en Granada, en Zaragoza, en Toledo, en lo que son las grandes diócesis de este país, ningún documento de donación que diga las antiguas mezquitas fueron donadas por la monarquía a la Iglesia Católica. No hay nada de eso. Porque si no, no tendríamos todo este tinglao. Claro. No hubieran necesitado inmatricular. No hubieran necesitado toda esta historia que han tenido que inventar para aparentemente decir somos los dueños. Y digo aparentemente porque la inmatriculación es adueñarse aparentemente del espacio, pero realmente no lo es. Por lo tanto, otra mentira. Con otro tema. Tiene que ver con el origen, cuando llegan los cristianos arrasando, pues normalmente en casi todos los templos que eran musulmanes ponen lo suyo encima. Parece que con la mezquita fue complicado porque no había, quizás por la singularidad, ahora nos explicas, pero ese caso concreto no se tuvo mucha oposición para que no lo hiciera por parte de la propia monarquía, hasta los cabildos, tengo entendido, los cabildo catedral, lo mismo, y de la gente en general y todo eso. ¿Eso por qué? Bueno, porque es que más que ver la joya que tenemos, ¿no? Igual que ya tú ves, si a más de un papa de Roma le hubiera encantado tirar el panteón y construir en su lugar una basílica al estilo ya cristiano. Sin embargo, ¿cómo van a destruir el panteón? ¿Cómo van a destruir la mezquita de Córdoba? O sea, aunque ahora no, en aquel momento no existía la conciencia conservadora de nuestro patrimonio que tenemos ahora, pero hombre, en aquel tiempo, cuando llegaron los reyes castellanos y vieron eso, esa señora arquitectónica tan espectacular, ¿no? Era la joya de la corona. Y así se lo tomaron, José, la joya de la corona. Fíjate si era la joya de la corona para ellos, que el mismo Alfonso X el Sabio, por algo le llamaron el sabio, y además dimitió, por lo tanto, sabio total, ¿eh? porque aquí no dimite ni Dios. El Alfonso X el Sabio, fíjate, en el libro aparece, me encanta lo de Alfonso X el Sabio, pero además demuestra ser un tío en pleno siglo XIII, con una capacidad interreligiosa, intercultural, que es para quitarse el sombrero después de todo lo que estamos viendo en pleno siglo XXI, ¿eh? En toda la esfera de la vida social, política, religiosa, etcétera. Y él, para mantener, bueno, para en perfecto estado la mezquita de Córdoba, él le dijo, además, fíjate cómo se dirigía a las tres religiones de la ciudad. Los cristianos tenían que hacer unas colectas en las diferentes parroquias de la ciudad para mantener la mezquita. Los musulmanes estaban más empobrecidos ya, no eran precisamente los ciudadanos de primera cuando ya llegaron los cristianos, pero sí vivían con ellos, sin relativos problemas, igual que pasaba al revés cuando estaban los cristianos y dominaban el aspecto más arábigo musulmán, y los musulmanes tenían que trabajar algunos días con mano de obra gratis en la mezquita para su mantenimiento. Y los judíos, que eran los que controlaban mucho más el tema del comercio, y ya saben un poco en su tradición, ¿no?, de comerciantes, de gente que pagaban sus cuotas también. Estamos hablando de una especial sensibilidad ante la mezquita de Córdoba. Cuando se iban dejando en ruina el resto de mezquita al-Hamas, la mezquita de Córdoba, sin embargo, estaba mejor conservada a final del siglo XIII que como se encontró a final del siglo XIX. Pero desde luego tienen que hacer algo, y un templo tienen que hacer allí, de todas maneras, ¿no? Que es la forma de meter la catedral. Pero tú fíjate, José, que ahí no se construye ningún templo hasta el final del siglo XV. Es otro dato interesante. Cuando Fernando III conquista Córdoba en 1236, buscan un espacio para celebrar la liturgia católica. Un espacio en el que fuese un poquito amplio, un poquito cómodo, donde haya una cúpula en el que se pueda poner un altar debajo, con cierta orientación hacia Jerusalén, que es la ciudad sagrada de los cristianos. Y por eso, si te das cuenta, todos los templos están orientados hacia Jerusalén, hacia la salida del sol. Uh-huh. Igual que los mezquitas están orientadas hacia la Meca, menos la nuestra, la más chula para todo, la que se escapó de la quemada, la que no está orientada hacia la Meca, en fin, ella es la más republicana de todas las mezquitas que hay en el orbe, ¿no?, mundial. Y lo que te estaba diciendo, y sin embargo, buscan, y el lugar que encuentran es justamente el inicio de la ampliación del Hakam II, donde está la capilla de Villaviciosa, porque ahí hay un lucernario muy bonito, y justamente ahí, que es en el primer lucernario, antes ya de acceder hacia el Mihrab, es donde sitúan el primer altar. Y eso es la Catedral de Córdoba el resto del siglo XIII, siglo XIV, siglo XV y no tocan nada. Entre otras cosas, porque la dinastía de los Trastámara, que llega hasta la reina Isabel la Católica, no quieren que toquen nada del monumento. Y el pueblo que está tan enamorado de un pueblo analfabeto, en la mayoría de los casos, pero el pueblo veía en la mezquita que era la obra de su antepasado, de su abuelo, de su bisabuelo, de su tatarabuelo, con esas columnas, con esos arcos, donde habían rezado su gente, y su gente que a lo mejor generaciones muy antiguas antes habían rezado a la... Ahora rezaban al Dios de los Nazarenos, ¿eh? Y ahora sigue llegando gente a la mezquita y no reza ni al Dios de Alá ni al Dios de los Nazarenos, pero se les siguen poniendo los vellos de punta al encontrarse con ese espacio majestuoso y universal que es nuestro primer templo, uno de los grandes templos del mundo. Y eso al pueblo le llegó con mucha fuerza. Entonces esa combinación entre los verdaderos dueños, la monarquía sensible, en este caso concreto de los Trastámara, y el pueblo de Córdoba, evidentemente hizo el gran milagro de que la mezquita de Córdoba fuese la única mezquita aljama de todo Al-Ándalus que se mantuviese en pie. A mí hay una parte, cuando se habló de la interculturalidad, que me destacó mucho con los judíos, ¿no? Que contribuyeran, y aun y todo la represión que sufrieron, porque que no les dejaban casi poner ni la sinagoga en el entorno. Y había un pasaje que hasta me lo había remarcado, porque hay una represión contra los judíos y lo que hacen para conmemorarlo es poner una cruz encima. Es que no sé, me pareció también muy, muy simbólico, sí, ¿no? Aparece en el libro. Sí, claro, es todo de tu libro, por supuesto. Porque pues yo intento hacer la historia un poco amena, ¿no? Entonces, un poco con lo intríngulo y de la ciudad, ¿no? Aparte de los obispos, ¿qué pasa en la época de esos obispos, ¿no? Aparte de con la mezquita, ¿cuál es un poquito el... Sin meterme mucho, porque entre otras cosas yo no soy investigador de historia, yo soy un profe de ciencias, pero que le encanta la historia, soy un aficionado de la historia, más que un profesor de historia. Entonces tú fíjate que en pleno siglo XIV, cuando a los pobres le dan palos hasta en el siglo de la boca, sin embargo, hay nobles que lo defienden. Alonso de Aguilar, por ejemplo. Alonso de Aguilar era un tío muy interesante porque incluso se enfrentaba con los reyes católicos, porque era un tío de fíjate que incluso en tiempo de Alonso de Aguilar se quema parte de la mezquita, porque ahí hay unas revueltas muy fuertes y al obispo lo sacan en borrico fuera de la ciudad. Cosa interesantísima. Y tú fíjate, o sea, que lárgate de aquí que está molestando, ¿no? Y curiosamente, cuando se levanta la población cristiana en contra de los judíos, por todas las malas interpretaciones que le hacen, en fin, los intereses económicos, a fin de cuentas, hay un derramamiento de sangre muy en lo que es la Cruz del Rastro. Y en ese derramamiento de sangre judío, una cofradía de la zona, la Cofradía de la Caridad, donde está actualmente el Museo de Bellas Artes, en memoria, los cristianos, en memoria de la propia barbaridad que habían hecho, hombre, no los de la cofradía, pero sí su gente de la propia fe, levantaron una cruz para que no se volviera a repetir semejante salvajada. Un detalle pues muy curioso. Es tremendo, a mí me gustó muchísimo. Un detalle muy curioso de nuestra historia local. Hablando de anécdotas, ya que estamos así en plan anecdótico, antes de la pausa musical, ¿nos podrías contar un poco cuál fue la polémica de la mezquita desatada por Franco? ¿Y cuál fue la resolución de Córdoba de Icomos? Porque... Eso es muy bonito, a mí me encanta. Ahí hay muchos elementos curiosos, ¿no? Bueno, incluso a la extrema derecha, que es tan franquista, habría que recordarle que su líder, ese líder tan maravilloso que tuvieron y tan genial, ¿no? Tan genial que se cargó a media España. Ahí está su genialidad, no sé, la ideología. Y sobre todo hay gente que puede votar a esa gentuza, porque para mí no tiene otra, y con perdón, porque no quiero utilizar palabras malsonantes, ¿no? Pero Franco, en el fondo, lo que le interesaba era la pela. Y en este caso le interesaba el petrodólar. Uh-huh. Y a Córdoba, en los años 50, fue muy visitada. O sea, Franco puso la mezquita de Córdoba como un espacio de visita para él bañarse en masas y además decirle a los grandes dignatarios musulmanes de la península arábiga y de la parte oriental y de norte de África, que hombre, fijaros la joya que tenéis, aprovecharla, pero claro, soltar dineros. El rey de Arabia se postró delante del Mirra en tiempo del franquismo, rezó delante del Mirra en tiempo del franquismo, recorrió en honor de multitud, estamos hablando del año 50, que prácticamente había la posguerra, sí. Recorrió todo el centro de Córdoba acompañado por la policía a caballo, una cosa espectacular. Pero claro, le iba a poner a Franco nada más y nada menos que cerca de 600 millones de las antiguas pesetas, y eso es muchísimo dinero en los años 50. Claro. Y Franco dijo así, pues la mezquita para el rey de Arabia. Le puso una condición, que los musulmanes pudieran rezar delante del Mirra en algunos momentos. No pasaba nada en ese momento. Y entonces, la idea era, pero para ello había que purificar el monumento, sacar la catedral fuera. Y había un grupo de intelectuales en Córdoba, que eso es muy importante, y yo resalto sobre todo a un intelectual que hemos tenido, que es uno de los que más luchó también porque hoy Córdoba tenga universidad, que es Rafael Castejón y Martínez de Arizala, un republicano andalucista, catedrático de la Facultad de Veterinaria. Precisamente su hijo fue el primer rector que tuvo Córdoba, ¿no? Cuando se fundó la universidad en el año 72. Y a él le siguieron otra serie de intelectuales y dijeron que lo que había que hacer era purificar la mezquita. Claro, ahí se genera un conflicto fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y llaman al ICOMOS. Y el ICOMOS aterriza en el año 73. Y se establece aquí una serie de reuniones en el que al final se decide, en consonancia con una carta anterior sobre el tema de la conservación monumental de Venecia, de que no era conveniente tocar lo que ya estaba hecho. No puedes desmontar la historia a tu capricho. Nos guste o no nos guste, la mezquita de Córdoba hay una catedral y no ha llegado de esta manera. Luego respetemos la historia. Entonces aparece como el concepto nuevo en pleno siglo XX de respetar la historia tal como nos ha llegado, sin paréntesis, sin intentar hacer borrones, sin nada, y contarlo tal como nos ha llegado. Y la resolución de Córdoba, una resolución muy importante porque dice que una de las cosas más interesantes que la UNESCO después utiliza con la resolución de Córdoba es el mestizaje del monumento. Una de las grandes cosas del monumento es su mestizaje para que sirva como faro a la humanidad. Una humanidad que ahora todos los conflictos que tenemos, conflictos racistas, excluyentes, fascistas, de intentar etnicidas, etcétera, etcétera, la mezquita tiene que representar todo lo contrario. El mestizaje es la solución a los problemas de la humanidad, ¿no? Y así terminó esa historia, que fue recogida por Nieto Cumplido, canónigo archivero de la catedral, que quien lo vio en aquellos años y quien lo siguió viendo cuando llegó el trío de los obispos actuales, llamados finamente, como me dice mi amiga Pura Sánchez, que yo soy muy fino y muy educado, llamándole obispos rigoristas. Pues ahí se cambió de camisa y pasó de llamarle mi querida mezquita a llamarle Santa Iglesia Catedral. De todas maneras es curioso porque, claro, Franco es como la anécdota que contaba Julián Guita, siendo alcalde con el moravito de los jardines de Colón. O sea, el Franco viene con los moros arrasando y no tiene, y entonces le pone para que recen un moravito, una especie de pequeña mezquita. Uh-huh. Y cuando después de muchos años eso sirve para de almacén y demás, le pide una comunidad musulmana al alcalde que le deje que lo arreglen, que lo restauren y tal, para que lo sigan usando. Es lo que se había usado antes. Los mismos franquistas, los mismos fascistas de Córdoba se levantan como fieras por aquello. Me viene muy bien, José, porque cuando hablamos antes de la monarquía y del pueblo, me he olvidado de los alcaldes, de los corregidores. Y qué lástima que no tengamos esos corregidores ahora. Y Luis de la Cerda fue el Julián Guita del siglo XVI. Él está con su pueblo. Él está con su pueblo por encima de todo, ¿no? Y Julián Guita que es un tío que cree en la interculturalidad y en la interreligiosidad. Ahí está la Fundación Roger Gagodí. Ahí está como él recoge todo lo que pasó en el año 70 con el ICOMOS, etcétera. Porque a fin de cuentas lo que se pretendía es que la mezquita sea declarada patrimonio mundial, que esto ya se llama patrimonio de la humanidad. Y Julio Anguita fue el alcalde que pidió, hizo la petición oficial a la UNESCO para que fuese patrimonio de la humanidad. O sea que si la mezquita se mantiene en pie gracias a los alcaldes y a su pueblo, y si hoy la mezquita es patrimonio de la humanidad, es gracias a un alcalde que se preocupó en pedir a la UNESCO que nuestra maravilla hoy fuese patrimonio de la humanidad, Julio Anguita, como no podía ser de otra manera en los alcaldes democráticos, ¿no? Pues muy bien, una pequeña pausa, como no, con la canción que llevamos por bandera en esta lucha por la mezquita para todos. Y todo. Pensaba una noche sola si yo llegaría al cielo. Paseaba por la mezquita, estuve un tiempo en silencio. Y mi cuerpo destrozado, lleno de ira y desprecio por tantas humillaciones que hacer pasar por el tiempo. Es imposible no dejar de pensar todo el agravio y dolor que llevo dentro. Hay quien predica que no se ha de robar, el mismo roba y te quita todo el amor que predica. Si yo pudiera con mi mano tocar el almirar de tu cielo para sentir tu armonía y el esplendor de tu tiempo. Córdoba es la mezquita que llevamos dentro y entregaremos por ella hasta el último aliento. Y en el bosque tallado de tu laberinto mi alma se viste de luna y colinto. Córdoba es la mezquita que llevamos dentro y entregaremos por ella hasta el último aliento. Y en el agua dormida de tus suspiros las almas de vida suplicando tu nombre. Con una esperanza nueva de resurgir en el cielo. Buenas, Miguel. Vamos a seguir. ¿Por qué es tan importante para la mezquita un plan director? Para que no hagan lo que les dé la gana a los que se creen dueños. Entonces, fundamental. Fíjate que el plan director ya se hizo en el año 91. O sea, que la mezquita tenía plan director en el año 91. Lo que pasa que no le convenía el plan director al cabildo. ¿Por qué? Porque entonces el cabildo se tenía que someter a unas líneas, a unas orientaciones profesionales, técnicas, que no iban a permitir lo que el cabildo se le antojase, o al obispo de turno, se le antojase en función de sus caprichos o de una ideología más conservadora o más ultraconservadora, aparte de conservadora, si os dais cuenta, hacia ultraconservadora. Los tres últimos obispos ultraconservadores. Y un cabildo que se ha ido amordando a los obispos, ¿no? Me consta que hay canónigos críticos, pero claro, ¿quién le va a chillar al dueño vertical? No pueden hacerlo, ¿no? Entonces, a lo que tú preguntas, que me decían en concreto que ¿por qué es tan importante? Porque una de las principales reivindicaciones de vuestra plataforma es en el año 91 existía ese planteamiento, pero al final se quedó en un cajón, fíjate. La Junta de Andalucía ha ido demostrando que en Córdoba el poder no era de la administración pública, sino era de una entidad privada como era la Iglesia Católica. Uh-huh. que en el año 91 Caja Sur era una potencia económica importante dentro del Estado y dentro de Andalucía, ¿no? Los curas mandaban mucho, ¿no? Entonces la Junta de Andalucía prefirió guardar en el cajón ese plan director. Fíjate, un plan director, Ana, que establecía, por ejemplo, en los mismos arquitectos conservadores de ahora decían que la mezquita no debería tener ni siquiera museos en su interior. Y sin embargo ellos montaron dos museos. He llamado Museo de San Vicente para decir estas piezas. Y de todas las piezas que hay ahí son nada más que dos, las que del subsuelo, el resto vienen de otro sitio. O el Museo de San Clemente. Y los mismos conservadores decían, es que la mezquita no debe de estar invadida en ninguno de esos espacios porque rompen la dimensión, la estética del monumento. Por ejemplo, por poner, si hubiera un plan director, evidentemente estaría controlado el tema de todas las exposiciones que se están haciendo continuamente de arte religioso. Si hubiera un plan director, no se hubiese convertido el mihrab en un cuelga cuadro y en un montaje de imágenes que, entre otras cosas, deja mucho que desear artísticamente, por cierto. O sea, justamente antes, al principio del siglo XX, prácticamente el mihrab estaba limpio. Uh-huh. Y sin embargo, con todos estos últimos obispos, al mihrab lo están llenando. Lo único que queda más limpio es la zona propia del nicho, ¿eh? Y de lo que es la parte anterior al nicho, ¿no? Que es como el pórtico que protege el nicho, que es una belleza califal extraordinaria, ¿no? Pero la invasión iconográfica, incluso de mala calidad, ha sido espectacular. Eso con un plan director no hubiera sido posible. Con un plan director la celosía no la hubieran retirado. Con un plan director, evidentemente, el tema económico hubiera sido mucho más transparente desde el principio. Con un plan director, cualquier obra que se hace en la mezquita hubiese sido pues mucho más estudiada por parte de diferentes técnicos, no solamente de los conservadores, sino de las administraciones responsables, en este caso concreto de la Junta de Andalucía, que tiene las competencias de cultura en nuestro ámbito autonómico. No, hubiera tenido por ejemplo, si hubiera habido plan director, ningún obispo se le ocurre quitarle el nombre a la mezquita. O sea, fijaros la importancia del plan director para lo que es la ciudadanía y como ellos sabían que un plan director les paraba los pies para hacer lo que a ellos les dé la gana, que es lo que han conseguido. Con el consentimiento del ayuntamiento, con el consentimiento de la Junta de Andalucía y con el consentimiento del gobierno central. Pero de todas formas ahora se barrunta un posible plan director por parte del Cabildo, ¿no? Que ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho el plan director. Nosotros lo tenemos, lo hemos estudiado y está en manos del Ministerio de Cultura. Nosotros lo elevamos. El plan director que han hecho el borrador. Porque claro, si se lee los que hacen el plan director están a las órdenes del Cabildo. Es que vamos a ver, ¿quién es tu dueño, el que te paga? Entonces no es lo mismo que el plan director lo hagan unos técnicos funcionarios de la administración a que lo hagan unos pagados, por muy buenos que sean. No cuestiono ahí su capacidad intelectual o su capacidad profesional. Pero si estás pagado, te debes a quien te paga. Entonces, no os podéis imaginar hasta el trato que recibe. O sea, es que como si estuviesen en la casa del señor obispo, y entonces son elogios al Cabildo, elogios continuamente al obispo, y sobre todo el plan director que ha hecho el Cabildo, el eje central es la liturgia, cuando ellos saben que es una mentira. ¿Por qué? Porque en realidad, en la liturgia de la mezquita, ni el 10% del tiempo que se dedica a la semana es para la liturgia, más del 90% es para el turismo. O sea, ellos mismos siguen inventando la mentira, son unos hipócritas totales en sus planteamientos, ¿no? Y claro, nosotros estuvimos antes de verano, estuvimos una reunión online con la Dirección General de Cultura y le planteamos, y ellos no sabían nada del plan director, nada de nada. Y por eso ya le llamamos la atención, porque claro, ¿qué le vamos a decir a la Junta de Andalucía controlada por el PP que es la otra cara de la moneda del cabildo y del obispo. Es como Carlos V con el obispo Alonso Manrique. Pues claro, pues construye la catedral, pues claro, pues tira para adelante. Sin embargo, estamos buscando un poco, igual que estamos buscando la reunión con el defensor del pueblo estatal, porque ya hemos llegado a tope con el andaluz, para que él sea consciente de todo lo que está pasando y nos defienda como plataforma ciudadana, que es la obligación de él, como defensor del pueblo, que para eso está, para que nos escuche y llevarle todo este tipo de problemas. Porque, fíjate, Ana, una cosa que es importante decirla, si retirar la inmatriculación es más importante, el mal uso es peor. Porque en el peor de los casos, que a mí no me gustaría, por supuesto, imagínate que la iglesia fuese la titular, imagínate que mañana sacan de un cajón, no lo donó Fernando III y hace una rueda de prensa, bueno, y aquello, me da igual. Eso no es óbice para que la jerarquía esté obligada a hacer el uso correcto con un monumento que es patrimonio de la humanidad y patrimonio del Estado de España. Uh-huh. O sea que el tema del uso es mucho más importante de lo que nos creemos que el propio tema de la inmatriculación. Sí, pero parece que aquí la incluso la sentencia pues no sirven para nada, porque ahí tienen lo de la celosía, ¿no? Después de todo, y yo no sé los planes directores ni los otros ni tal, pero sí, parece que todo les da igual. Una sentencia firme que te dice que no y sigue ahí y tienen ya previsto, pues... Igual tenéis que contar, para el que no sepa brevemente qué pasó con la celosía, lo siento, pero es que daos cuenta que igual hay oyentes que no... Sí, bueno, pues la celosía, bueno, cualquiera que vaya a la mezquita de Córdoba se encuentra con cuatro celosías que dan al patio de los Naranjos y que están en la parte occidental del patio, ¿no? Que dan a la nave de la primera mezquita de Ramán I. Esa celosía la montó Rafael de la Hoz en el año 1972. En ese año hay que ver la cantidad de cosas que pasaron, ¿eh? En el año 1972. Bueno, pues montó Rafael de la Hoz esas celosías para que entrara un poquito de luz al monumento, porque estaban tapadas con muros horrorosos como el resto de la mezquita que da al patio, ¿no? Y precisamente llegó un momento, el actual obispo, en el año 2017, este obispo tenía mucho interés de que las cofradías bajaran a la mezquita catedral, mucho más que las propias cofradías, y eso hay que decirlo abiertamente. Sí, vamos a ver. Un debate. Sí, porque tú fíjate que normalmente los obispos no asisten a las reuniones de la agrupación de cofradías. Este fue cuando se decidió si bajaban las cofradías o no. El acto de presencia era un acto que demostraba hacer presión como jerarquía vertical de la iglesia, evidentemente, la máxima autoridad. Y a pesar de todo, un tercio de las cofradías dijeron que no bajaban a la mezquita catedral. Votaron en contra de bajar a la mezquita catedral. Por lo tanto, si no hubiera ido esa presión del obispo, seguro que la carrera oficial no se desarrollaría en la mezquita catedral, porque la mayoría absoluta, el 51%, hubiera dicho que no. Es un dato también muy interesante en el análisis que estamos haciendo. Pero ¿por qué el obispo se empeña? Se empeña porque es su estrategia de sacralizar el espacio. O sea, que la gente de todo el mundo tenga claro que la catedral es toda la mezquita. De ahí que el nombre hasta le estorbe. Entonces, todo es catedral. Todo es catedral. Entonces, el hacer la carrera oficial lo que hace es justamente potenciar su idea de cargarse en nuestra historia, nuestra memoria andalusí, por confirmar su ideología de hacer a todo el recinto de la mezquita como espacio catedralicio. Pero para eso tiene que desmontar una celosía. Porque si no, no pueden las cofradías entrar y salir por la misma puerta, como si aún así, pero cuando son seis cofradías al día, tiene que ir una como a las procesiones, una como las procesiones que son, una detrás de otra. Pero el tema no es que el obispo de Córdoba esté... No, el tema es que la Junta de Andalucía, en ese momento gobernada por el PSOE, los mismos responsables del PSOE de Córdoba son los primeros que bendicen el retirar la celosía. Y la misma Rosa Aguilar, la consejera de Cultura, increíble, verdaderamente yo, la misma que le puso el nombre a Fray Albino en el sector sur, le quitó Avenida de Confederación y le puso Fray Albino a un obispo franquista, ¿no? Porque si Córdoba conociera lo que era Fray Albino, realmente se darían cuenta. Por eso hay que educar y concienciar mucho, ¿no? Y nosotros, como plataforma, nos movimos, llevamos el tema y como España, y como España actuó para quitarse el sombrero, diciendo que eso no se podía hacer de ninguna de las maneras. Mujer, si tienes la resolución del ICOMO España, ya tienes tu respaldo como política. Y dijo que no, que la llevaba a ICOMO Internacional. ¡Ah! Y los oyentes pueden decir, bueno, Miguel, ¿y dónde está la trampa? Pues muy fácil. Porque para llevar al ICOMO Internacional tenían que ir a la UNESCO de París y presentarse ante el embajador, de la UNESCO, el embajador de España. Y el embajador de España depende, como todos los embajadores, del gobierno de turno. Pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, que era del PP de Magallo. Por lo tanto, la señora embajadora ante la UNESCO, que dijo nada, que no hay ningún problema. Y entonces, ICOMOS Internacional le enmendó la plana al ICOMOS España, para que os deis cuenta, en pleno siglo XXI, con un Estado democrático y de derecho como el nuestro, como al final el poder de la jerarquía católica le gana la partida, al poder de la ciudadanía, al poder democrático, y cómo incluso el ICOMOS Internacional aplasta la decisión del ICOMOS. Eso es increíble. O sea, lo que pasa en este país es increíble. Y a raíz de ahí se desmonta la celosía. Y a raíz de ahí aparece ya el tema de la agencia de urbanismo. En fin, ya todo esto que todos sabemos, todas estas dudas, todas estas situaciones complicadas. Y claro, ¿qué pasa? Que a todos se le olvidó que había una ley de cultura muy clara que decía que no se podía retirar. Tú puedes restaurar, tú puedes evitar que se caiga alguna estructura, tú puedes intentar, pero jamás tú puedes, a tu libre albedrío, cambiar nada porque te guste o te deje de gustar. A ti a lo mejor la catedral no te gusta adentro, perfecto, pero tú no puedes quitarla, por ley. Por ley tú no puedes quitar la celosía. ¿Eso no lo sabía el Ayuntamiento de Córdoba? ¿Eso no lo sabía la Junta de Andalucía de Córdoba? ¿Eso no lo sabía los jerifaltes del PSOE de Córdoba? ¿Eso no lo sabía ICOMOS Internacional tampoco? Y claro, al final, tanto el juez del contencioso administrativo de Córdoba, después subió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y después subió al Supremo, y ya no podía subir más. Todos dijeron lo mismo. La celosía no se podía haber quedado. Pero claro, hay una trampa. Pasó como el tema de las inmatriculaciones, para que la gente no entienda. Se retira la ley de las inmatriculaciones y a partir de 2015 no se puede inmatricular más. Pero a lo hecho pecho. Aquí no se tenía que haber retirado la celosía, pero el Supremo nos dice que hay que reponerla. Entonces eso ya está en manos del que denunció el tema, que es Rafael de la Hoz, hijo, para obligar a que se reponga. Entonces, todo ese juego que acabamos de decir tiene que volver al contencioso administrativo de Córdoba y pedirle al juez de Córdoba que, ya que no se podía haber retirado la celosía, que la reponga. Y en eso estamos. Bueno, estamos, yo espero que la audiencia esté enterándose de muchas cosas que todo el mundo no sabe. Vamos con la plataforma Mezquita, que es lo nuestro, y fue desde su comienzo recibió adhesiones por ciento, y luego cuando se hicieron las campañas de recogida de firmas y todo eso, cientos de miles. Y ahora, ¿cómo está la situación? Yo personalmente creo que ahora hay una incentivación a raíz de la publicación del libro y de que la gente está conociendo más detalles, que está viendo una incentivación de la gente. ¿Tú crees que ahora mismo, y cuáles son las metas inmediatas que podemos acometer? Bueno, nosotros, fíjate, en el libro hay una... Bueno, en primer lugar decir que la plataforma es como un crisol de colectivos. Eso es punto número uno, ¿no? Precisamente vuestro colectivo, ¿no? Europa Laica ha estado ahí desde el principio, es una de vuestras grandes luchas, Y eso hay que decirlo en honor a la verdad. Una lucha que está y mantenida hace ya muchos años. Después se incorporaron también los cristianos de base, con redes cristianas, las comunidades y todo este tipo de gente. Pero ya desde toda esa realidad, una realidad de muchos colectivos, de mucha gente variada, lo que realmente ahora, evidentemente hemos conseguido muchas cosas. Y en el libro estaba diciendo, aparece al final, porque la gente dice, vení, en el fondo, ¿qué hemos conseguido? Léete el libro. Menuda lista de Sí. cosas hemos conseguido. Sí, muchísimas. El otro día, ayer, cuando venía con Antonio Manuel en el coche de regreso de la presentación del libro en Sevilla, me decían, e incluso en la presentación del libro en Sevilla, decían, nada más que devolver el nombre a la mezquita. Eso es un triunfo de la ciudadanía. Tremendo. ¿Sabéis lo que significa para la jerarquía católica, con el poder que tienen en este país, aceptar en la enmienda de tener que volver a poner el nombre de mezquita, o sea, recuperar nuestra historia, recuperar nuestra, más que historia, nuestra memoria, ¿no? Ya es casi más importante que la memoria. Por cierto, hablando de memoria, qué alegría lo de ayer con Sí. Carnicero, ¿no? La memoria, ¿no? Tan importante como es quitarle el nombre. José, pues tú a partir de mañana eres José porque a mí no me da la gana, o tú Ana o yo Miguel. Pero tú, ¿quién te crees que eres? ¿Tú quién te crees que eres? Para quitarle la memoria a un pueblo. Entonces, nada más que ese hecho es para decir, mira, pues ya hemos hecho la faena. Pero la faena es muy larga y hay mucha faena todavía. Entonces, como hay tanta faena, la gente además, tú sabes una de las cosas que le indigna a la gente, que entre en la mezquita. Ve a la mezquita. Es lo que yo decía a los periodistas cuando venían de cualquier rincón del mundo. Entra a la mezquita. Y darte cuenta de lo que están haciendo con la mezquita. Sí, la gente que tiene Ve. un mínimo de cultura, que Ve. son los que vienen a Es visitar, lo que decía José de Nazaret. alucinan. Claro. Ven y verás. Yo decía, ven y verás. Ven y verás. Ve todo lo que están haciendo en la mezquita, ¿no? Incluso hay colectivos que no están en la línea de base nuestra, que quieren luchar ya en esta línea también, por el tema del uso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué? Porque se dan cuenta de lo que están haciendo con el monumento, ¿no? O sea, no están respetando las mismas directrices que la UNESCO planteó, porque Ana, lo del plan director, no es una cosa que no he inventado, una cosa que tiene establecida la UNESCO para los monumentos declarados patrimonio de la humanidad. Entonces tenemos un largo camino. Pues fíjate que a raíz de nuestras plataformas, pues se crean las plataformas andaluzas. Se crea la plataforma Recuperando. La plataforma Recuperando quiere llegar a más rincones del Estado. El jueves que tenemos la nueva concentración, va a estar, que creo, en 20 ciudades, por lo que he Alguna leído, ¿no? más, Igual alguna más. alguna más puede ser que Sí. esté, ¿no? No, aquí tenemos nuestra Ana, ¿no? Una activista total, con una energía increíble, ¿no? Hay mucha gente con energía y con mucha fuerza para conseguir esas movilizaciones y esas concentraciones. Esa gota malaya, como tú decías, en la jornada de redes de Madrid, ¿no? Se están consiguiendo. Y nos respetan. ¿Y sabes por qué nos respetan? Nos respetan todos ellos. Tanto el poder religioso como el civil. ¿Saben por qué? Por nuestro convencimiento. Por nuestra perseverancia. Y porque no nos ha comprado nadie. Y Estamos por la por las gratuidad. argumentaciones y la razón La también. gratuidad. Y la gratuidad. No tenemos ningún interés. Nuestro interés es el interés patrimonial. El que respete nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestra memoria. Y es verdad que una vez dicho todo eso, el conocimiento es fundamental. La gente no puede seguir esperando que José Antonio Anaz, o que Ana, o que Marta, o que Aris, o que Antonio Manuel, o que todos los que pertenecemos a todo este laberinto, sigamos defendiendo. No, la gente tiene que saber. Y el libro yo lo escribí precisamente por eso, José y Ana, para que la gente sepa. Y me ha costado trabajo escribir el libro, 4 o 5 años, para que la gente sepa. Y de una manera que creo que dinámica Sí, y eso bueno, que es un libro cómodo de leer, no es ningún castañazo, sí. ¿no? Pero que la gente sepa. Y que la gente sepa que pertenece al poder del pueblo. Y que no podemos permitir que el poder de la jerarquía católica le gane el pulso al poder del pueblo. Y que no podemos permitir, como decía el subsecretario de Estado perteneciente al Ministerio de Presidencia, están desarrollando una política útil. Sí. ¡No! ¡No! El poder del pueblo no quiere una política útil. El poder del pueblo quiere una política de vergüenza. Una política que responda al programa electoral al que se han comprometido, al que se comprometieron los tres partidos que forman el actual gobierno, el mejor de los posibles. Y siempre lo diré y siempre lo digo. Podemos, Izquierda Unida y el PSOE. Uno se lo cree más que otro, evidentemente, de eso no vamos a hablar ahora aquí. Pero es el gobierno real que tenemos y lo que tienen que hacer es cumplir con su programa electoral. Y al menos, si no pueden en estos 4 años decir, no preocuparos, que no podemos todo. Pero no nos vamos a engañar. Tenemos estos problemas. No podemos en estos 4 años, pero si volvemos a ganar la elección, en los próximos 4 la ponemos. Pero ¿se creen realmente, hombre, el tema, para decirlo así, con esa fuerza? Es que de derogar el concordato a buscar un consenso eclesial, claro, ha habido aquí una transición importante. O de hacer todo lo posible por recuperar lo que no es esto, a plantear el planteamiento, decía, aquí está el listado y el que quiera que averigüe. Sí, increíble. Yo de verdad, bueno, te quiero una cosa. De aquella arena, como se diga, estos lodos, ¿no? De aquellos barros, estos lodos, ¿no? Hemos perdido muchos años en esta democracia. Muchos. O sea, que un carnicero como Queipo de Llano lo saquen de la Macarena, que es uno de los grandes espacios religiosos más visitados de Andalucía. Después de cuántos años de la democracia, desde el 70, vamos a ponerlo 70, en 40, el 78, 40, por aquello 44 como mínimo. Como mínimo. Es normal. Cuando además la mayoría de los gobiernos, supuestamente, entre comillas, son de izquierda, digo entre comillas porque ya. Pero supuestamente, al menos están en el centro izquierda. Y la ley de memoria de Andalucía es del 2017, que ya obligaba a esto. Bueno, sí, ya vemos lo que hizo la señora presidenta de la Junta la de Andalucía, más pendiente de españolizar Cataluña que de generar la gran nación andaluza, ¿no? Bueno, la Iglesia ha censurado, incluso antes de inmatricular, los contenidos que había en la mezquita, lo cuentas muy bien en el libro. Y me gustaría un poco que veamos, pues eso, si nos quieres contar algo sobre la censura. Y sobre todo también me interesa que comentemos unas pinceladas, aunque sea del espectáculo nocturno, porque allí habéis tenido una lucha importante, que la relatas muy bien, pero que muchas personas igual piensan, que viene un espectáculo nocturno a la mezquita, pues vamos. Claro, vamos. Vamos a preparar un poco a los oyentes y a las oyentes sobre qué se pueden encontrar en ese espectáculo nocturno. ¿Lo de la censura me decías tú en el previo o entramos directamente al espectáculo nocturno? Lo que tú quieras. Bueno, pues ya está. Espectáculo nocturno. Venga. El espectáculo nocturno viene. El objetivo fundamental era conseguir que la gente se quede en Córdoba por la noche. Punto número uno. Quede claro, ¿y cuál es el objetivo? Digo, no es la mezquita tan bonita. No. Conseguir que la gente se quede en Córdoba por la noche. Bien, hay un convenio en el que se iba a poner en marcha en el año 2006, el mismo año que la inmatriculó el señor Juan José Asenjo, que por cierto, gracias al ayuntamiento gobernado por el PSOE en Sevilla, lo han hecho hijo predilecto de la ciudad. Maravilloso, maravilloso. Igual que hicieron a la duquesa de Alba y tiene su monumento, todo muy maravilloso. Qué bien lo han hecho en Andalucía. Y como me despisto, retomo el tema del espectáculo nocturno. Bien, en el 2006 sale el primer pagado con dinero público. Punto número 1,2 millones de euros. O sea, objetivo turismo pagado con dinero público. ¿En dónde se iba a hacer? En nuestro principal. Por el mundo, en los grandes monumentos, existen los espectáculos nocturnos. Tú vas a cualquier gran monumento mundial y es normal encontrarte con ellos. Pero al señor obispo no le gustó. A José Asenjo no le gustó el espectáculo nocturno porque era demasiado laico. Había caballeros a caballo, había demasiada música andaluz y había una gran falta de respeto al recinto. No se dio cuenta que tenía el caballo de Santiago Matamoros en el propio entrevistero y mira qué pena, señor Asenjo. Y en aquel momento usted veía muy bien. Por la desgraciadora, por supuesto. Bendito sea Dios y ojalá se recupere del problema. Pero en aquel momento veía muy bien y veía en el revisterio esos caballos ya del Santiago Matamoros en contra de lo que es realmente el espíritu del Evangelio y del Concilio Vaticano II. Y ahora le preocupaba que ¿y sabes dónde acabó ese espectáculo? En el Alcázar, en el espectáculo nocturno del Alcázar. Como no lo pudieron proyectar en la mezquita, se lo llevaron al Alcázar, al espectáculo nocturno. Y tardaron nada más y nada menos que 4 años para ponerse de acuerdo en qué tipo de espectáculo había que montarse. Por supuesto, adaptado a lo que al señor obispo le gustaba. Entonces ya era un espectáculo nocturno, pero con un guión catequético, en el que ya ni había caballo, ni predominaba la arquitectura, ni predominaba el arte, ni predominaba la historia, predominaba su catequesis. Y una catequesis católica, apostólica y romana, muy lejos del Evangelio, por supuesto. Ya que nos ponemos a dar catequesis, pues mira, te podías acercar al Evangelio un poquito, pues nada, católica, apostólica y romana. ¿Qué pasa? Y otro elemento importante, ideología y algo fundamental, dinero. Dinero. El 90% de lo que entraba del espectáculo iba a las arcas de la jerarquía católica del Cabildo. Y además comercializado por el Corte Inglés. Toma ya. Y el 10% restante al ayuntamiento. Cuando ya tenían sujeto el tema ideológico y el tema económico, luz verde en el 2010, gobernando el ayuntamiento de izquierdas en el, otra vez. Otra vez. Qué pena. Y, no la, misma, la, fuerza, y la misma la alcaldesa, la misma persona que hemos citado antes como alcaldesa. Efectivamente. Bueno, ya, sí, ya había, empezó. Ya estaba un compañero. Pero estaba que, ya de antemano. Ya, pero claro, todo eso estaba todo de antemano, ya. Hombre. Bueno, eso estaba claro ya. Y en el 2010 ya se pone en marcha el espectáculo nocturno, pero ya, y en el libro se lo recoge perfectamente, sí. El espectáculo del 2006 y el del 2010. Entonces, y ahora mismo, como se tenía que haber, como se dice, en el 2020, de 2010, después de 10 años, se tenía que haber vuelto a firmar. Tiene su nombre, pero no, son tantas cosas que uno tiene en la cabeza. Y este, el ayuntamiento, este saliente, no el actual, sino el saliente, el gobierno municipal saliente, en el verano del 2010, pues nada, un acuerdo entre ellos, para que se continuara el proyecto, pero por encima de un estudio en profundidad económico, un estudio donde, jurídico. Tú fíjate que el mismo equipo jurídico del actual ayuntamiento dice que este convenio que se vuelve a firmar en el 20 no tiene pie ni cabeza, o sea, está fuera de la legalidad. O sea que actualmente el espectáculo nocturno tiene menos papeles que una criatura que quiere cruzar el estrecho. Con la ventaja de que estos sin papeles ahí los tiene campando a sus anchas, uh-huh. Y con aquel criaturita que quiere cruzar el estrecho posiblemente acabe muriendo en las aguas del estrecho. La gran diferencia entre el que tiene poder y en que la persona realmente pues es un desgraciado de esta vida que no lo quiere nadie, ¿no? Es la gran diferencia. Y ahora en la plataforma estamos liados con este tema también. De otros, el tema de que todo se cae. Bueno, y el defensor del pueblo ha estado meses y meses y meses, andaluz, meses y meses y meses detrás de que el ayuntamiento aclare la situación. Pero es que el ayuntamiento ni le responde al defensor del pueblo andaluz. Normal. Que le ha tenido que llamar la atención el defensor del pueblo andaluz por no ser colaboradores. Una administración pública con el defensor del pueblo andaluz ha tenido que reñirles el defensor al alcalde de Córdoba, el actual, para decir que no colabora con el defensor del pueblo andaluz porque no aclara la situación del espectáculo nocturno. ¿La fijaron? ¿Qué situación tal? Bueno, y tema que toquemos. Y parece que otra de las posibilidades de remediar, ya entrando en general en todo el tema de inmatriculaciones y todo esto, para intentar preservar el patrimonio, no vaya a ser que ahora se pongan a venderlo como lo tienen a su nombre, el 80% del patrimonio del Estado, que se pueda ir a quedar a venderlo y nos encontremos que no tenemos nada. Estaba en la reforma de la ley de patrimonio, que donde podía quedar la cosa clara, pero eso se retiró Ahí intervino Europa Laica, planteó una serie de enmiendas y demás, que después eso no ha quedado en nada. De eso no hay nada de momento, no se ha vuelto a... enmienda Europa Laica, estuvo recuperando la misma plataforma. La misma plataforma y demás, más gente, sí. Pero que no ha habido después... Curiosamente se retira. Y no hay nada. Ahora parece que se quiere retomar. Nuevo proyecto de reforma de la ley de cultura, de patrimonio, parece que quieren otra vez volverlo a actualizar. No vendría bien porque una nueva ley de patrimonio implicaría lo que decía antes de los usos. Tendría un mayor control. Además, hay una figura muy importante, que es la figura de los monumentos mundiales. Entonces, crear la figura de monumento mundial. Lo que pasa es que eso ha generado problemas entre el gobierno central y algunos gobiernos autonómicos, todo con Cataluña, País Vasco, etcétera, en el que no quieren que se les toque ningún punto de lo que han conseguido autonómica. Claro, porque dicen, tú no vas a meter las narices a administrar ahora mis bienes culturales. Pero claro, la figura de bien mundial excede a la propia autonomía. Y yo por eso, con todo lo que yo soy, sabes que yo soy muy andalucista y muy de que nuestra tierra realmente tenga su autonomía total. Pero sin embargo entiendo que hay cosas, en este caso concreto, que existe como la UNESCO. La UNESCO es la que le da el patrimonio o no. El gobierno del Estado sea el que controle no cualquier monumento, sino los monumentos declarados patrimonio de la humanidad, no me parece ninguna tontería. Entre otras cosas, porque el embajador que tiene el gobierno en la UNESCO es precisamente del gobierno del Estado, no es del gobierno de la autonomía. Por lo tanto, hay una competencia muy directa. Pero ahí ha habido sus más y sus menos, y posiblemente, José, por ahí haya habido cierto freno al haber seguido con la ley. Pero la intención es ponerla en marcha, y por eso tenemos que estar tanto Europa Laica como los colectivos patrimonialistas, los cristianos de base y toda la gente que está en todas estas, detrás de todas estas reivindicaciones, etcétera, para conseguir que sea la mejor ley posible, porque eso va a solucionar mucho el problema de los malos usos. Uh-huh. Bueno, tanto la plataforma Mezquita como la defensa del patrimonio andaluza, ¿no? O recuperando, están promoviendo acciones reiterativas y repetidas en la calle para ver si conseguimos sensibilizar a la población e incorporarla a nuestras reivindicaciones. Vamos a hablar un poco de la reivindicación que se plantea para el 10 de noviembre y si hay alguna otra idea que tengáis en mente. Cuéntanos un poco, Miguel. Bueno, es seguir la línea de la anterior, fundamentalmente es el que la gente no pierda la memoria de lo que justamente ahora mismo pues planteaba José Antonio, ¿no? El tema de las inmatriculaciones, que son 100.000 bienes inmatriculados los que existen, desde el año 1946, 100.000 bienes inmatriculados en los que mayoritariamente la iglesia no tiene un título de propiedad para haberlo hecho. Entonces, el movimiento al que pertenecemos, lo que persigue es justamente eso. Y las acciones callejeras, las acciones de calle, porque la calle y la ciudadanía tenemos otra vez que reconquistarla, y ahí la palabra reconquistar me gusta, no con mal uso que se le da en otros temas. Tenemos que seguir conquistando la calle para hacer ver a la administración pública nuestra disconformidad, por una parte, y nuestra exigencia para que cumpla con su programa electoral. Entonces, la línea que hay de movilizaciones va, y qué te voy a decir, Ana, que tú has sido una de las artífices de ellas, ¿no? Y quizás mejor que yo tendrías que responder tú a la pregunta que me haces, ¿no? Pero es el objetivo principal, poner al día y como tú decías, ¿no? Para que no se nos pierda la gota malaya. Lo de la. Cuando uno pierde la memoria, toma pasas, ¿no? Sí, ahí claro. Hay un dicho popular. Bueno, pues esas concentraciones lo que persiguen es que comamos pasas para que no perdamos nunca la memoria. Es que el silencio es cómplice al final. O sea, el silencio yo creo que siempre favorece al verdugo, nunca a la víctima. Y al final, quienes nos han expoliado es a los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos lo que no pueden hacer es con su silencio pues perpetuar o consolidar este expolio tremendo que hemos sufrido. A fin de cuentas, lo que tú planteas, lo que ya dice mucha gente, ¿no? en esta vida el ciudadano no tiene que ser bueno, tiene que ser justo. Bueno, ¿para qué quieres tanto? Bueno, fíjate cómo está el mundo. La mayoría de la gente es buena. De los 7.000 millones que somos, la mayoría es buena. ¿Y de qué sirve ser bueno? Lo que decía Luther King. Justos, demos el salto. A la lucha, a la justicia, a la equidad, a la igualdad, a la fraternidad, a la legalidad desde la base y desde la democracia. Tendríamos otro mundo diferente. Muy bien, pues yo creo que ha quedado perfecto con este final. Y muchas gracias por todo esto. Espero que la audiencia se haya servido para que conozca más. Y por supuesto que nos vemos todo el mundo el día 10, los de Córdoba en la puerta del puente, en la puerta del puente, delante de la mezquita, en nuestra famosa mezquita a las 7 de la tarde, y en los demás sitios, 20 y tantos en total en toda España, pues que se informen y que... En laicismo.org. Lo único que tenéis que hacer es entrar en laicismo.org y ahí están todas las ciudades con todas las convocatorias. Por favor, no os quedéis en casa. Esto no se puede quedar así. Espero que os haya interesado el programa. Os recomendamos muchísimo, encarecidamente, el libro Los obispos de la mezquita, de Miguel Santiago, que es el que os hemos querido presentar. Y como siempre, pues animaros a contactar con nosotros. Tenemos un mail, córdoba@europalaica.org, o también directamente laicismo.org, pues podéis entrar y, por supuesto, si os interesa y os gusta lo que hacemos, afiliaros, porque es importante que nos unamos y hagamos fuerza. Quedarse en casa no sirve de nada. Ahora mismo estamos dominados por un pensamiento neoliberal que nos ha llevado a un individualismo autodestructivo. Sálvese quien pueda, ha destruido el interés por el bien común, y esto no puede seguir así. Nos tenemos que unir y tenemos que luchar por lo que es nuestro y por las causas justas, como decía Miguel. Bueno, nos escuchamos en, ya no sé si en una semana o en 15 días. Buscadnos. Venga, un abrazo muy fuerte. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.